Rancho Gil. Departamento de Mercedes, en la provincia de Corrientes. Hay una historia latente en el suelo guaraní. Cuenta la gente que allí vive un criollo campesino. Un gaucho bien correntino, se llamaba Antonio Gil. Lo entraron a perseguir por cuestión de rebeldía. En los montes lo seguían toda la autoridad. El muy astuto y audaz entre la patrulla andaba. Su reliquia lo amparaba, no lo podían hallar. Para todo Mercedes y para vos, chileno, amigo. Un trágico choternero después de San Baltasar. Vino, se puso a tomar en un boliche del vago. Ahí mismo fue rodeado y sin defensa aquel valiente. Se entregaba mansamente al sentirse traicionado. En posición tortuosa y colgado de un espinillo, el rastreador que era un niño ejecutó la sentencia. Usando el propio facón de aquel gaucho allí vencido, que él mismo había ofrecido sin implorarle clemencia. Cuando volvió la partida de regreso al poblado, la orden había llegado declarándole inocente. Fue así que injustamente cayó en su fatal destino ese gaucho correntino muy nombrado allá en Corrientes.